Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al iniciar nuestro programa el día de hoy, ya está con nosotros Gabriela Velázquez. Ella es técnica de la Coordinación Zonal 9 de ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, adscrita al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Es parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Mil gracias, Gabriela, por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, quisiéramos saber un poquito más. Conocemos el trabajo que ustedes vienen realizando de control, de capacitación, también en diferentes ámbitos de su competencia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las farmacias y la normativa que éstas deben cumplir. Bienvenido nuevamente. Le escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Es un gusto estar, para mí es un gusto estar aquí presente para brindar información muy importante referente a lo que viene realizando la Agencia de Regulación Sanitaria. Únicamente recordarle a la ciudadanía que la Agencia de Regulación Sanitaria es el organismo técnico encargado de todo lo que es la regulación, control y vigilancia sanitaria de los productos de uso y consumo humano y de todos los establecimientos que están sujetos a esta vigilancia sanitaria. Referente al tema que vamos a tratar el día de hoy, principalmente es hablar sobre las farmacias y los botiquines, la normativa que les está regularizando, topar algunos puntos de qué es lo que están y no están autorizados a realizar en estos establecimientos. Perfecto. Comencemos entonces un poco a desglosar e informar de manera más amplia a nuestros oyentes sobre estos puntos que acaba de señalar Gabriela. Por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Sí, justamente comunicarle a la ciudadanía qué es una farmacia. Bajo la resolución 008, que es la normativa técnica sanitaria para el control y funcionamiento de farmacias y botiquines, está estipulado que una farmacia y un botiquín son los establecimientos autorizados para la dispensación y el expendio de medicamentos de uso y consumo humano, así como de especialidades farmacéuticas, dispositivos médicos y todo lo que son preparaciones y ventas de fórmulas oficinales y magistrales. Entonces, una farmacia es el establecimiento autorizado para la comercialización de medicamentos. Perfecto. Hay un tema que es recurrente porque, pues, en muchos casos se sigue sin cumplir, ¿no?, con esto. Me estoy refiriendo a la venta de medicación, por ejemplo, sin receta correspondiente. Y entonces, esto también, digo yo, es una responsabilidad compartida, porque la ciudadanía, pues, no acaba de comprender, perdónenme que lo diga de esta manera, pero, pues, somos bastante negligentes en eso. Entonces, vamos a una farmacia y como estamos acostumbrados a automedicarnos, solamente pues pedimos esto porque consideramos que son medicinas como, entre comillas, sin mayor riesgo para nuestra salud. Y eso pues sabemos que conlleva un peligro tremendo, Gabriela. Así es, justamente a nivel de normativa le estipula que una farmacia o el dependiente de farmacia no puede comercializar o no puede inducirle al paciente que acude a la farmacia a consumir medicamentos que bajo su etiqueta, bajo su modalidad de venta es bajo receta médica. Lo que puede hacer es indicarle o comercializar un medicamento que tenga prescripción de venta libre, lo puede hacer. Sin embargo, todo lo que es medicamento bajo receta médica no lo puede hacer y es parte también de la conciencia que debe tomar la ciudadanía para que evite la automedicación y no acuda a las farmacias con el fin de adquirir un medicamento que necesariamente debe ser prescrito por un médico. ¿Qué pasa con este tema de el poner, el inyectar en farmacias? Porque también ese pues es un tema de competencia de ustedes, ¿verdad? Así es, justamente las farmacias dentro de las prohibiciones es el no aplicar tratamientos médicos, no pueden inyectar, no pueden tener consultas médicas. La farmacia debe dedicarse netamente a lo que es la comercialización de los medicamentos. Cuando nosotros como Agencia de Regulación Sanitaria verificamos que una farmacia se encuentra aplicando tratamientos médicos, inyectando algún tipo de medicamento, se realiza el respectivo informe y se levanta el proceso sancionatorio. Un proceso sancionatorio va en una sanción monetaria, puede ir de 3 a 5 salarios básicos y también puede generarse una clausura del establecimiento, ya sea temporal o permanente, por todas las observaciones críticas que se encuentren al momento de realizar la inspección. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Gabriela Velázquez. Gabriela Velázquez es técnica de la Coordinación Zonal 9 de ARSA. Y pues estamos precisamente escuchándole lo que tiene que decir respecto a las farmacias y la normativa que deben cumplir. Entre estas normativas está el cumplir los turnos, por ejemplo. Los turnos que están asignados para cada sector, para cada farmacia. Hablemos de esto un poquito, Gabriela, por favor. Sí, la normativa le indica, principalmente le indica que la atención de las farmacias debe ser de 12 horas ininterrumpidas en el día. Y cuando está asignado el turno de farmacia, debe atender las 24 horas de manera interrumpida por 7 días. Entonces, en este tiempo, la farmacia debe atender de manera permanente. No puede estar cerrada, siempre tiene que estar abierta para, en caso de que alguna persona, algún paciente requiera adquirir algún tipo de medicamento, tenga la opción de que una farmacia va a estar abierta y pueda adquirir el medicamento. Permítame que insista en este punto. Esto se aplica inclusive a sectores de la periferia de Quito o solamente dentro de la ciudad como tal, dentro del centro. Del centro histórico, porque, por ejemplo, voy a citar algunos barrios, yo no sé, Calderón, de pronto, no sé, la misma mitad del mundo, es decir, sí, todo lo exacto, ¿no? ¿Esta normativa se aplica también en estos barrios? Exactamente, la normativa no le discrimina por sector donde se encuentre la farmacia. La normativa le dice que si estás en horario de turno de farmacia debes atender. Lo que hace la agencia es levantar un cronograma en el cual le notifica a la farmacia que tiene que atender en tal fecha, por lo cual tiene que estar abierta independiente de si es en el centro histórico, en la mitad del mundo, en Calderón, tiene que estar la farmacia atendiendo el horario de turno. Perfecto. Bueno, la verdad es que es importante, amigas, amigos, señalar y recordar esto, ¿no? Porque desafortunadamente, y hay que decirlo, la indisciplina, el desorden, en la mayoría de los casos, la provocamos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos. En este puntual tema, vamos a la farmacia y casi, casi que exigimos que nos pongan una inyección. Exigimos que nos vendan una receta, no una receta, un medicamento sin receta sería lo correcto. Entonces, claro, esto implica ciertamente no solo desconocimiento, significa que nos gusta ser indisciplinados, que nos gusta ser desordenados. Perdónenme que me refieren estos términos, pero ustedes en casita me darán la razón que así actuamos muchísimas veces. Porque esta pastilla le hizo bien a mi vecina o mi mamá siempre ha tomado esto y no le ha pasado nada. Entonces, como hoy siento que me duele la cabeza, me voy a tomar yo también. Y si es posible, el doble para que me pase más prontito el dolor. En esos términos hablamos en la cotidianidad. Bien. Sí, entonces hay que subrayar esto y ponernos realmente un poquito más conscientes de lo que está pasando. Más aún ahora en tiempos de pandemia, Gabriela, cuando sabemos que muchos de los medicamentos que han sido prohibidos en su utilización, han sido cuestionados, pues seguimos buscándolos y hay algunos espacios, algunas farmacias que también los siguen distribuyendo. ¿Qué hacer con eso? Sí, justamente parte de los controles que hace la Agencia de Regulación Sanitaria es verificar principalmente que la farmacia no esté dando atención médica, consultorios médicos, que no estén aplicando tratamientos médicos y que todos los productos que se encuentren comercializando cuenten con el registro sanitario y principalmente que cuenten con la receta médica que a ellos les avala para comercializar este tipo de medicamentos. Entonces, sí se le invita a la ciudadanía también de que no opte por automedicarse, ir a la farmacia y exigir que le vendan un medicamento que es bajo receta médica, porque la farmacia no es que no lo hace por mala gente, que usted no me quiere vender, no, simplemente es porque por normativa y por bienestar de la persona que está que quiere consumir estos medicamentos, nosotros como agencia hemos prohibido, inclusive, por ejemplo, lo que es venta de antibióticos es únicamente con receta médica. Hay muchos casos que nos dicen, pero es que las personas no entienden y nos exigen. Les decimos que no nos queda más que aguantarnos el maltrato, pero es parte del bienestar no solo de la persona que me está pidiendo que le venda, sino del bienestar en general, porque puede que yo me cuide de no consumir, de no automedicarme, pero si en algún momento yo llego a algún hospital y voy a necesitar antibióticos, puede que yo ya tenga bacterias que no vayan a morir, por decirlo así, con el tratamiento que me den. Entonces, la importancia no es solo porque yo no me dejan, sino es a nivel de comunidad, ¿no? Y eso es algo muy importante que la ciudadanía debe tenerlo en cuenta. Mil gracias. Esta mañana ha estado Gabriela Velázquez desde ARSA. Ella es la vocera oficial esta mañana. Ella es técnica de la Coordinación Zonal 9. Como ya lo habíamos informado. Tal vez algo que se nos escapa, Gabriela, lo escuchamos. Sí, por favor, nosotros como ARSA queremos aprovechar este espacio en su medio de comunicación para recordarles a las farmacias lo que tienen que cumplir bajo normativa. Algo muy importante que estamos verificando y estamos socializando para que las farmacias lo recuerden es que ellos tienen que hacer un reporte mensual de los medicamentos controlados. Estos medicamentos controlados son los psicotrópicos y estupefacientes que se venden bajo una receta médica especial. Entonces, netamente recordarles a las farmacias, a los establecimientos, que deben hacer este reporte dentro de los 10 primeros días hábiles del siguiente mes para evitar sanciones. Las sanciones van de 3 a 5 salarios básicos, por lo cual es muy importante que recuerden que tienen que hacer este reporte y recordarles que en el siguiente mes tienen que hacerlo hasta el 14 de julio, entregar su reporte. Perfecto. Gabriela Velázquez desde ARSA, acá en La Rayuela. Un abrazo grande a la distancia, ARSA, a todos quienes hacen ARSA acá de Quito, de Ecuador, y pues estaré siempre a la orden. Ha sido un honor trabajar con ustedes estos años. Les deseo muchos éxitos, suerte, y celebro el profesionalismo con que lo hacen. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias también a ustedes, Betita. Le agradecemos mucho por siempre su apertura, su acogida. Le deseamos mucha felicidad en su jubilación, que todo le vaya de mucha maravilla y mucha alegría. Muchísima felicidad para usted. Que así sea. Mil gracias. Éxitos. Buenos días.